tú me preguntas que el anillo pa' cuándo, pero soy yo el que por ti te esperando. Dale ahí, mami, pa' mí modelando. Muchos desean, pero soy yo quien mando. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Me gusta todo lo que trae. El anillo está ready, pero quiero hablarte en la radio. Lo hacemos y nos comprometemos. Te gusta mi huevo, yo traigo unos truquitos más. El anillo ya no te cae, pero si tú quieres hacemos una boda en Dubai. Contigo ningún spray, le doy pa' los 500 y me dice que reglas no hay. Lo hacemos, miramos el espejo y más ganas me caen. Como yo no hay, que termine en el primero, el segundo vamos pa' G5. Dominico, puertorriqueño, tú sabes la raza no cae, no cae, tú eres mi amor. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Ay, no creas tú que yo te estoy acosando. Oh, perro que muerde no anda por ahí ladrando. Oh, tengo de sobra y una fila esperando. Oh, pa' ti el tiempo se te está acabando. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Remix. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?